chava que me da, que me da, que me da muchos problemas. Yo tengo una chava que me da, que me da, que me da muchos problemas. Si voy a casa no la puedo encontrar, anda en el chisme, no quiere trabajar. Siempre me dice por favor no me sigas, luego se van de fiesta con sus amigas. Morena hermosa, quiéreme un poquito. Morena hermosa, quiéreme por favor. Morena hermosa, regálame un besito. Morena hermosa, regálame tu amor. Una chava que me da, que me da, que me da muchos problemas. Yo tengo una chava que me da, que me da, que me da muchos problemas. Si voy a casa no la puedo encontrar, anda en el chisme, no quiere trabajar. Siempre me dice por favor no me sigas, luego se va de fiesta con sus amigas. Morena hermosa, quiéreme un poquito. Morena hermosa, quiéreme por favor. Morena hermosa, regálame un besito. Morena hermosa, regálame tu amor. Oye, comadre, ¿qué pasó, comadre? Fíjate que el otro día que fui al baile me encontré con los muchachos de Grupo Latín. No me digas. Oye, morena, morena, morena. Vete a chismear a otro lado. Morena hermosa, quiéreme por favor. Morena hermosa, regálame un besito. Morena hermosa, regálame tu amor.